Llega el verano y con él la llamada del río, la sombra de los árboles y el aire libre. En Durazno, el Camping 33 Orientales es uno de los destinos estivales más tradicionales y esperados. ¿Qué novedades hay? ¿Cuál es el procedimiento para acampar? ¿Se puede ingresar con mascotas? Para responder estas preguntas y conocer detalles de primera mano, conversamos con Tamara Puleri, funcionaria de la administración del paseo estival. Tenemos 6 baterías de baño, de los cuales van a estar cubiertas en los turnos, son 2 turnos que van a haber. Tenemos atención limpieza del camping, como de costumbre. Hay nuevas reglas de convivencia para el camping también. Por decirte, el horario tranquilidad es de las 0 a las 07 de la mañana, ¿no? Ahí se va a tener la contemplación del silencio, viste, la ley de convivencia. Después la guardia de seguridad, muy importante también. La policía, el verano azul, el servicio 222, que va a estar también en las entradas, van a quedar en la entrada por la cancha Wanda y la entrada principal. También está el turismo, que también que ayuda muy importante, que va a estar en la entrada como guía, también guiando al que entre de otro lado. Cosa muy importante también que tenemos un destacamento policial ahí adentro. Y la policlínica, que la policlínica también. Es un camping que tenemos saneamiento, que es muy importante también. Lugar. Elige el lugar, el campamentista es el que elige el lugar, el que elige la parcela. Después se trae a la oficina, se registra, se le coloca la luz, va el electricista. Si tiene algo que eso le solucionamos, estamos para solucionar acá. Dato importante también los perros, el campamentista que venga con su mascota, como también entendemos que hay gente que la mascota es un integrante de la familia, la mascota a la playa no van a poder bajar. Sí van a quedar en el campamento, donde el campamentista se va a hacer cargo de su mascota, ¿no? De mantener la limpieza, limpiar las heces, que no moleste al campamento de al lado, que no ande suelto, ¿no? Que se haga responsable. Sí, donde él quiera ir con el perro para la playa, tiene la playa del Puente Nuevo. Eso sí está habilitado totalmente para todo aquel que quiera ir con su mascota, tiene la playa del Puente Nuevo. En cuanto a la modalidad de cobro zona por zona, la funcionaria lo explicó paso a paso para que no queden dudas. Se cobran por día, ¿no? Por mes, es solo la parcela, por día es solo la parcela, no la cantidad de integrantes, ni vehículos, ni nada. Solo el espacio que tú vayas a ocupar por día, después tenés por semana, te varía por quincena y por mes. Eso a criterio de cada campamentista, ¿no? De los días que quiere estar acampando. Los quinchos también tienen un precio, por decirte, te sale 630 pesos. Es el turno de la mañana, al mediodía y noche. El de la noche es de las 18 horas a las 0. Eso es muy importante también. Y el del mediodía comprende de las 9 de la mañana hasta las 17:45. Porque tenemos que tener un tiempo límite ahí para entregarlo en condiciones al que entra el turno de la noche, ¿no? Tenemos un nuevo implemento que es el tótem. Aquellos que vengan con efectivo, que sean de acá de la ciudad de Durazno o de no, en ese caso puede pagarlo en Red Pago o Hábitat o en la misma intendencia también en tesorería.